es solidarizarse con las causas justas de nuestro pueblo. En este país se encierra a los estudiantes que apoyan a los campesinos en sus demandas. En este país se encierra a la gente que busca difundir la verdadera información de los hechos que pasan. Y en este país se encierra a quien se atreve a protestar, a quien se atreve a decir lo que siente y lo que está viendo.